Una nueva hora comienza en Radio Colmena, radio por internet, pero de en serio. www.radiocolmena.com.ar. Sirenas en el mar, amigas, átenme al mástil, que van a cantar. Sirenas en el mar, tápense las orejas, que van a cantar. Buenas noches, Sirenas en Bicicleta. Este es un programa de fin de mundo, de fin de sirenas, de programa. Queda un programa más, pero ya se cierra un ciclo. Y en este programa, con Pablo Cachadián y Ezequiel Alemián, que están llegando bajo la lluvia. Ezequiel, sí, Nico. ¿No te acordás de Ezequiel? Sí. Ezequiel está viniendo, sí, ¿está también? ¿Está viniendo? Sí, sí. Si no lo agarra al fin del mundo. Sí, claro. Pero parece verdad que se va a terminar el mundo. Digo, está lloviendo, se está por morir Chávez. A Cristina la están por bajar del poder. La ley de medios no sale. Tal vez es como este programa que decimos que es el del fin del mundo y en realidad queda otro. Y quedan otros, tal vez. Claro. Y por eso es un programa temático. Al estilo de las noches que hicieron Pablo y Ezequiel hace un mes, cuando yo no estaba. Y eso. ¿Vos cómo te imaginas el fin del mundo, Nicolás? Me lo imagino similar a esta noche, con un poco más de rojo. ¿Rojo? Un poco más de rojo en el cielo. Tipo infierno. Y bueno, algo de eso tiene que ver. Ajá. Estamos demasiado atravesados por esa imagen, ¿o no? Como, si no, ¿cómo sería? Agua. Llegó el diablo. Mucha agua. Llegó el diablo. Ahora está llegando Pablo. Nico, encontramos un tema que tiene que ver con el tema de música, que tiene que ver con el tema de la noche y el apocalipsis. ¿Y por qué elegiste este tema? ¿Qué cuál es? En realidad, cuando me llegó la consigna música para el fin del mundo, del apocalipsis, pensé, bueno, Armageddon Time, Willie Williams, un tema que hizo también The Clash, pero vamos a escuchar el original que ya sonó aquí, pero bueno, es no se lo puede esquivar a este tema en esta noche. A lot of people won't get no supper tonight. A lot of people going to suffer tonight, 'cause the battle is getting hotter in this iration. It's Armageddon. A lot of people won't get no justice tonight, so a lot of people going to have to stand up and fight. But remember to praise Jehovah, and He will guide you in this iration. It's Armageddon. Yeah.

única que es verdad es la mía. No, yo estoy también. ¿Vos también? Sí, estoy resfriado. La mía no es verdadera. ¿La tuya? ¿No? No. Ah, ¿y la tuya? No. No, la mía era verdadera. El cambio climático. No, la mía era falsa igual. Yo podía no toser y tosí. No, la tos verdadera es la incontenible. ¿Cómo funciona la tos? No, es como incontenible, ¿no? No. Ah, pero a veces hay una... Uno incita la tos y aparece, sale de verdad. Claro, claro. Sí. Cuando está medio mal. Sí. ¿Te pegó la enfermedad? No, no tanto. ¿Te acarició? Estamos combatiendo. Ahí, como... ¿La alergia a la primavera? No, no, estamos combatiendo... la enfermedad. Sí, naturalmente. La primavera ayudó, sí. Y llega el verano. El fin del mundo maya, ¿es el 20 o el 21? Creo que el 21. O sea, exacto con el verano, ¿no? Con el cambio. Sí. Con la llegada del verano. Sí, 21. Sí. ¿Y Chávez va a seguir viviendo? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Cristina va a seguir en el gobierno? Sí. ¿No va a cambiar nada ese día? Sí. ¿Qué va a cambiar? Sí. No solo puedo responder cosas que sean sí o no. ¿Va a cambiar? Sí. ¿Va a haber cacerolazos? Sí. ¿Sos un oráculo? Sí. ¿Es una máquina de CIS? Sí. ¿Va a continuar el mundo? Sí. ¿El mundo se va a acabar? Sí. ¿Entonces el que habla soy yo? Sí. ¿Tenés alguna pregunta, Nicolás, de sí o no? Sí. Bojano, ¿tenés algo para decir? Sí. Sí. ¿Moreno va a seguir en gobierno? Sí. ¿Hay CIS que son más rápidos que otros? Sí. ¿Conocen este tema? Sí. Sí. No. Este tema es de una banda islandesa que se llama Sigur Rós. Sí. Y una vez escuché que esta música era música utópica. Sí. ¿Sí? Era una música utópica, nunca entendí por qué. Porque ¿cómo es que la música puede ser utópica? Sí. Y yo me preguntaba si Chávez iba a morir. Y que si ese era el signo del fin del mundo. Y si a partir de que moría Chávez iba a existir un nuevo mesianismo. Que se llamaría chavismo. Sí. ¿Tienen ganas de decir otra cosa? Sí. Sí. Sí. ¿Es un coro esto? Sí. ¿Es un coro esto? Sí. Sí, es un coro. Ahora, ¿podemos rotar? Sí, claramente, sí, sí. Linda la música. Sí. ¿La trajiste vos? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí. Sos fanático a muerte de esta música. Sí. ¿No te gusta ninguna otra cosa? Sí. ¿Te gustan otras cosas? Sí. Ah. Es interesante eso. Sí. Digo, que te guste más de una cosa. Sí. Es impuro también. Sí. Este tipo de conversaciones tiene la gente el 21 de diciembre a las 11 de la noche. Hoy es 10. Sí, claro. Es... No entendí eso tampoco. Yo tampoco. Ah. Claro, la última palabra antes del fin del mundo tiene que ser un sí. Sí. Uh-huh. Y la pregunta sería, ¿se viene el fin del mundo? Esa... Sí, está bien. O sea, sí. ¿Esa sería la pregunta al último sí? No, no necesariamente. ¿Podría ser, te sentís bien? No, sí. Puede no ser una respuesta. Puede ser una afirmación directamente. Sí. ¿Y la gente que está durmiendo? ¿Qué pasa? ¿Está soñando en sí? ¿O está soñando en sol? No hay... No sé si puedes soñar con música. Sí. ¿Sí? Él trabaja eso, ¿no? Sí. De soñar. Claro. ¿Pero qué soñás? Yo recuerdo haber soñado con... Y escuchar una... Pero no la recordás. ¿No? Es como... Como todos los sueños. Hay cosas que no te acordás o que las cambiás o que... ¿Podés recordar una melodía? Y si estás muy... Muy en sintonía con ese lenguaje, sí. Claro. ¿Alguna vez se levantaron tarareando una canción? Sí, pero no necesariamente soñada. Yo me acuerdo de haber soñado canciones. ¿Pero canciones conocidas o nuevas? Inventadas. No, nuevas. Ah, mira. ¿Y recordabas después algo? Y después no. No, claro. Pero me acuerdo de haber estado soñando y escuchando la canción. ¿Pero qué soñabas? ¿Que la escuchabas? ¿Que la tocabas? ¿Que alguien la tocaba? ¿O que era música que estaba puesta? No me acuerdo ahora. Claro. No estoy pensando, pero no... Yo sí soñé cosas como texto, ¿no? Y me acordaba a veces. Yo no recuerdo nada de mis sueños. Pero si los empezás a anotar, te empezás a acordar. O te empezás a olvidar. ¿Sí? ¿Vos decís? ¿Para anotarlos? No sé, conozco gente que empezó a anotar y se empezó a olvidar. Ah, mirá vos. Claro. Yo conozco gente que recuerda todos los sueños, siempre, enteros, con mucho detalle. ¿Te acordás que soñaste hoy? No, yo no me los acuerdo. Una vez soñé que hablaba con Kafka. Que era... Kafka estaba casado con Emily Dickinson. Y... Emily Dickinson estaba escribiendo una novela que era contra Kafka, que se llamaba Fumar y Castigar. Y yo estábamos comiendo y charlábamos sobre eso. ¿En dónde comían? Era como un banquete como un poco a la antigua, ¿no? Era una mesa con mantel, había unas 15 personas, un banquete, una cena, ¿no? Y nada, estaban ahí, estábamos todos como bien vestidos. Sí. ¿Pensás que eso fue en otra vida? ¿Y que fue, y el sueño fue un recuerdo de...? No, no, no. Perdón, pero no. Puede ser. Podría ser, sí. Claro, porque vos laburás esas cosas, pero... ¿está esa interpretación? ¿Cuál? ¿De los sueños? ¿De que los sueños son imágenes de otras vidas? No, digo, pueden ser las ventanas, ¿no? O sea, recuerdo. La ventana ya terminó. No, todavía no empezó. No sé. Creo que sí, en algún lugar. No estaría mal tener la certeza de que son eso. ¿Y por qué no la vigilia? ¿Qué con la vigilia? Que sea ventanas. Sí, claro. Bah, no sé. Y bueno, una es una y otra es otra, ¿no? Finalmente. Sí. Pero... a mí me gusta la interpretación más... más... como... ¿qué sería? Sería más... más aburrida del sueño, que es... que el sueño es un... un efecto del trabajo del cerebro. Como que no es algo en sí mismo, ¿no? Como que no es algo en donde haya puesto una atención especial. No es que uno sueña para algo, sino que uno hace algo y el rebote de eso es el sueño. ¿No es lo mismo que pensar que la vida es eso? Bueno, también, claro. Sí. No, no es lo mismo, pero sí, de ahí puedes irte ahí. Sí, que somos un efecto de otros movimientos, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, que con los animales es más fácil pensarlo. ¿Viste? Cuando ves parásitos o bichos, te das cuenta que están ahí para otra cosa, ¿no? Que finalmente... sí. Pero con uno, ¿no? Uno piensa... mi perro a veces cosas. Cuando está durmiendo ladra. Dormido. Sí, sueña, claro. ¿O no? Mira, hay un perro ladrando, qué increíble. Es el fantasma. Igual no está mal que el cerebro nos cuente historias mientras dormimos también. Epa. Esa es una versión como muy tierna. Pero es la forma de un relato el sueño, digamos. A veces sí. El recuerdo. ¿Escuchan el perro? Sí. Sí, sí. Pero ese no está dormido, me parece. Ese no, ese. Está pidiendo comida. Así que acá nadie piensa, cree en el fin del mundo. A mí me parece que también hay algo ahí como del marketing, ¿no? Como dicen, no, hay que hacer el fin del mundo en un lugar natural. Pienso que es para promover el turismo, cosas así. Nah. Para sacar películas, para sacar remeras. ¿No hay algo del marketing dando vueltas? No, que lo aprovechen, puede ser. También pero... los productos orgánicos, cambia tu vida. ¿Pero para qué vas a cambiar tu vida si es el fin del mundo? Dicen, bueno, pero es el inicio de otra vida. Porque el... pero no es el fin del mundo. Es el fin del mundo tal como lo conocemos ahora. Pero no dicen eso. Lo que dicen es que se va a reventar todo. Dicen muchas cosas. Sí. ¿Vieron la película de Lars von Trier, Melancolía? Sí. Es una linda imagen. El fin del mundo. Pero ahí se va a todo el carajo. Se va a todo el carajo, sí. No, yo creo que es una... Es como algo depresivo, antidepresivo al final, ¿no? Como te deprimís con que se va a terminar todo y finalmente, como no se termina todo, te pones contento. Sí, pero si cambia algo, si sigue todo igual, voy a traer lo mismo de siempre. No, pero no importa. Yo con que no se rompa todo. ¿Te gusta cómo está la cosa? ¿Qué cosa? La cosa. Está hermosa. Para mí no es una excusa. Nada. ¿Una excusa de qué? ¿El fin del mundo? Una excusa plantada. ¿Excusa para qué? ¿Plantada por quién? Para convulsionar y cambiar el sistema. ¿Ah, sí? ¿Lo decís? Sí. ¿Y va a cambiar el sistema con...? Vos decís que es como un... O sea, es un intento revolucionario. Tenés la visión opuesta a él, de que es marketing y negocio. No, capaz... También marketing y negocio. Pero decís que tiene como un... Puede ser. Para mí necesitaban cambiar el sistema. O sea, se dieron cuenta de que tenía muchas fallas y necesitaban mudarlo a otro sistema. Y sembraron esa cosa maya que capaz nadie puede comprobar si es verdad o no. ¿Y qué van a hacer después? Y vamos a ver. Okay. ¿Las petroleras están detrás de todo esto? No sé, capaz los dueños de las petroleras. ¿Las que son, petroleras? Que son también los dueños de tantas otras cosas. Hoy, por ejemplo, en distintos momentos Gmail se cayó y Facebook antes de venir se cayó. Ajá. Facebook se cae todos los días. ¿Sí? ¿Por qué? No, no sé, a mí no se me cayó. No recuerdo, se cae todos los días. Estás haciendo lío con el micrófono, sí. ¿No? Sí. ¿Yo? Estás moviéndolo así. Se escucha igual, me parece. Pero a veces hace como una explosión. ¿A esto decís? Sí. Así hace la mente del bebé cuando uno le dice a cuchi cuchi. Claro, o sea. Hablemos todos así. Nunca había pensado en la mente del bebé balbuceando en su interior como un pensamiento interno. No sé decir adiós, porque adiós nunca es sincero, y porque siempre al final se vuelve al amor primero. Yo no sé decir adiós, solo sé decir te espero. Vida mía si te vas, vida mía si te vas, solo un beso y hasta luego. Vida mía si te vas, vida mía si te vas, solo un beso y hasta luego. Yo no sé decir adiós, porque olvidarte no quiero. Yo no sé decir adiós, solo sé decir te espero. Ay, yo no sé decir adiós, porque olvidarte no quiero. Yo no sé decir adiós, solo sé decir te espero. Vuelvas tú sabrás que me quieres y te quiero, y entonces comprenderás mi cariño verdadero. Yo no sé decir adiós, solo sé decir te espero. Vida mía si te vas, vida mía si te vas, solo un beso y hasta luego. Vida mía si te vas, vida mía si te vas, solo un beso y hasta luego. Yo no sé decir adiós, porque olvidarte no quiero. Yo no sé decir adiós, solo sé decirte espero. Ay, yo no sé decir adiós, porque olvidarte no quiero. Yo no sé decir adiós, solo sé decirte espero. Vida mía si te vas, vida mía si te vas, solo un beso y hasta luego. vida mía si te vas, vida mía si te vas, solo un beso y hasta luego. Yo no sé decir adiós. El cambio climático sería verdad. Opa. ¿Qué decías? Decía que el cambio climático. Sí. Lo de la lluvia. Lo de la lluvia. Sí. Un amigo me escribió. Bueno, sí, no, el cambio climático. El cambio climático. Estamos preocupados por el cambio climático. Cristina no dice la palabra cambio climático. ¿Qué? Cristina no dice la palabra cambio climático para que no se instale en la sociedad. Lo único que... Sí, estaría bien igual. No. Yo creo que no es como muy peronista lo del cambio climático. No. Es más Pino Solanas. Sí. Pero un amigo en Puerto Rico me dijo que hacía frío. Un amigo me dijo en Puerto Rico... ¿Qué te dijo? Me dijo que... después de casi 50 años de estar viviendo ahí, tuve que prender la estufa. ¿Y por qué tenía la estufa? Si siguen 50 años no la prendía. Por las dudas, pero se estaban preparando. No se estaban preparando para el 2012. Suena mentira, ¿no? No. Es para el 2012. ¿En serio? Tuvo 50 años una estufa. Ah, o la compró ahora. Pero una estufa que como a leña, ¿no? Porque no tiene, no tenía la conexión de gas para la estufa. Ah, puso leña. Prendió fuego, digamos. Mirá vos. ¿Estaba contento o no? Estaba contento de la experiencia nueva. Claro, sí, finalmente. Lo estaba esperando, por eso quería un poco de fresco, ¿no? Invierno para todos, ¿no? Como es justo también, invierno y verano para todos. Pasó algo, ¿no? El tema es... ¿Cuándo empieza, no? Yo creo que tendrías que hablar de más cerca. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza qué? El 22 de diciembre. El tema es el 21, no el 22. Y no, pero... vos decís que... Si llegás al 22 ya está. O sea, vos decís que... Lo importante es el paso del 20 al 21. No, el 21 en cualquier momento, no sé si... ¿Cuándo empieza el 21 entonces? Según la cartografía. Claro, cuando sale el sol, ¿no? Debería. ¿Pero de dónde? ¿Cómo empieza a correr el meridiano? Se va rompiendo el mundo a medida que avanza eso. Claro. Sí. ¿En Australia o dónde? ¿Dónde empieza el meridiano? No tengo ni idea. Ah, está bien, no. Siempre terminan apareciendo esas preguntas que... Que te cagan, ¿no? Como ignorantes. ¿Dónde es el cero? Cero en Greenwich. Greenwich, ¿no? El doctor Greenwich. Bueno, ahí empieza. Pero el día en Inglaterra. Empieza en otro lado. ¿Dónde empieza? En una islita que está cerca de Nueva Zelanda, que no me acuerdo ahora el nombre. Ah, ok. Está bueno, entonces se puede ver qué pasa en esa isla y después... Se puede mandar unos periodistas que nos manden la información, ¿no? Una cámara. Que se sacrifiquen por el periodismo. Podría ser, sí. Yo me preguntaba, y me sigo preguntando, y se lo pregunto a ustedes. En una época, o por las películas que vi, la gente cuando pasaba algo así extraordinario se refugiaba en la iglesia, ¿no? Sí. ¿Hoy la gente dónde se refugia? ¿En la casa rosada? En la iglesia. ¿En la iglesia también? Mm. En bunkers. En el subte. En burques privados. No, pero no hay. No, al menos sí, hay gente no... que tiene burkes en la casa. Sí, alguno de los... Antirrobo, antichorro. Claro. Ustedes me dijeron que no era tan marketinero, pero hay gente que vende bunkers para el fin del mundo. Ahora. Vi documentales. Lo vi hoy. ¿Sí? ¿Lo viste en dónde? No, que sale en National Geographic. Preppers. ¿Qué cosa? Preppers. Preppers se le dice a la gente que se está preparando para el fin del mundo. Y te digo que hay mucha gente, obviamente, en Estados Unidos de Norteamérica. Sí, sí. ¿Y qué consiste ser un prepper? Y están aprendiendo todo lo que es necesario para sobrevivir: juntar alimentos, manejar armas, defenderse, tener un búnker autosostenible, no sé qué. ¿Defenderse de qué? En realidad, esto es lo más interesante, me parece. Me llamó mucho la atención de que los norteamericanos se protegen de sus vecinos. Sí, sí. O sea, lo primero que piensan es que el vecino va a venir a matarlo. A robarles la comida. Es increíble. El vecino que no tiene búnker. Claro. Sí, claro. Yo voy a ir al DOT. A saquear, sí, como los vecinos de Mitre. Claro, pues todo de vidrio. Va a estallar rápido. Sí, no te conviene. Te quedas esperando a que estalle y después sacas las cosas. Claro. Más fácil. No, el subte no te conviene. Te derrumba todo. Y pero fue refugio. ¿Dónde? Las bombas. ¿Cuándo? ¿Acá? No, acá, pero en la Segunda Guerra Mundial. ¿En Rusia? En Inglaterra. Ah, mira, no me acuerdo. Ahí está, es muy, porque, ¿ahí es muy profundo o no? No. No sé. El de acá está muy ahí, ¿viste? Como... Lo ves, la rejilla. Está la rejilla, sí. ¿Y el agua? Claro, se inunda todo. ¿La inundación? No, no sirve. Pero la cosa es, hay que elegir uno, ¿no? De los finales. ¿Cómo? O vienen los extraterrestres, o nos choca un planeta, o se inunda todo, o es todo junto. No, va a pasar todo junto, sí. ¿Y si alguien induce el fin del mundo? ¿Cómo ¿Por qué es tiene eso? Que ser natural? ¿Vos decís que hay un terrorista? ¿Qué? Los extraterrestres. Yo tengo una teoría. A ver. El 12, o sea, pasado mañana. Sí. Van a ser el huevo del alien. Ajá. Va a crecer hasta el 21. Sí. El 21 nos va a absorber la mente a todos. ¿A todos? Sí. ¿Uno solo? Muy poderoso. Y en el medio van a aparecer todos los... las figuritas. Ah, claro. El monstruo lagonés. Claro, claro, van apareciendo. El cuco. Ah, está buena esa. Ah, vos decís que finalmente todos los mitos y leyendas eran como profecías del monstruo que iba a aparecer y les iba a chupar el cerebro. Claro. Sí. Aparecen todos, ¿no? Aparecen también los profetas. Aparecen todos los... Como cuando termina la obra de teatro y salen todos a saludar. Claro, tipo, claro. Ya, está, ya se terminó y... Ah, ¿verdad? Existían, sí, acá estábamos. Sí, estábamos, pero no se encontraron, sí, claro, ya estaba, claro. Perdieron. Ya estaba, las escondidas. Sí, sí. También leí que en China se está haciendo una barca como la de Noé. ¿En China? China, sí. ¿Para qué? Para guardar todos los animales. No. Es mentira eso. Es mentira. No, la barca es verdad. Están las noticias. Mentira. No, no, es verdad, es verdad. Lo hacen para que los chinos parezcan tontos. ¿Cómo lo están haciendo una barca? No, no, el otro día en el noticiero. ¿Y si la están haciendo de verdad? Sí, puede ser. Estamos hablando de búnker recién. ¿Por qué un chino no puede hacer una son barca? Son yanquis. Ah, vos decís que los chinos están son más elevados que los yanquis. ¿O por qué? No entiendo. No, no sé si más elevados. No hacen esas cosas, me parece. Igual no sé qué hacen tampoco. Por eso, podrían hacerlo. Una arca. En realidad lo hacen, pero nada más para romper el récord Guinness. Sí, lo hacen para divertirse, sí, porque están locos, ¿no? No porque les parezca importante. ¿Y ustedes tienen algo preparado para ese día? Algo especial, digo. 21. Yo tenía algo que hacer, 21. Hay gente que se junta con sus amigos. A llorar. Sí, a ver. ¿Para qué querés juntarte con tus amigos? Es el fin del mundo. O con la familia. Pues ya está, es el fin del mundo. Hay algo ahí como católico, cristiano, de hermandad, o de pasarlo con... Así como los faraones eran enterrados con su familia, ¿no? Si morimos, nos morimos todos juntos. ¿Eran enterrados con su familia? Sí, tengo entendido que sí. O sea, sus sirvientes, ¿no? También, sí, los, no sé, como... Bueno, igual acá también, en los cementerios, ¿no? Digamos, uno pero, compra un pedacito de tierra... Pero se entierran después, ¿no? La vez. Claro, no. Claro, ya, acá sería todo junto. Sí. Capaz a alguno se le ocurre una buena idea y zafamos. Debe tener que ver con eso, con creer que alguno de tus amigos finalmente sí, que tanto estudiaron y todo. Alguna cosa se le va a ocurrir. Sí. Puede fallar el fin del mundo también. Pero si falla no pasa nada. No hay noticias, como el 7D. Una decepción total, ¿viste? Como... No pasó nada. Pero es igual, ¿no? Porque también todo el mundo sabía que no iba a pasar nada. El 7D. Y todos saben que no va a pasar nada. Pero todos nos vamos a deprimir porque no va a pasar nada el 21. Por ahí ese es el fin. Que no pase nada. Que dejemos de esperar. No, pero habrá que inventar otra cosa después. Claro, va a haber otro fin. Van a encontrar un calendario egipcio o algo. Sí, así. Claro, sí. Calendario come chingón, ¿no? Van a encontrar alguno local. Eso sería muy bueno para el gobierno. Sería bueno, pero no creo que haya. Parece que no hacían esas cosas. No sé si tenían una escritura un sistema desarrollado como el de los mayas. No, creo que no. Podría haber en el norte, ¿no? En el norte, sí, algo relacionado con... Los diaguitas, ¿no? No, con los incas directamente. Sí, los incas diaguitas. Igual, ¿qué fecha tendrían? 2015, ¿no? Sí. 2015. ¿Habría una coincidencia? No, falta mucho para 2015. Tendría que ser el mismo año, 2013. ¿El mismo año? Sí. O sea, todos los años habría que encontrar un calendario nuevo para ir generando este circuito turístico. No sé si va a funcionar. No, mediático no. Es mucho, ¿no? Claro, la gente. Aparte, este tiene algo que es 2-1-1-2-2-1-1-2, ¿no? ¿Cómo? Ah, 21 okay. Del 12 de 2012. Sí. Ah, no es. 20, el 20 es entonces, ¿no? No tiene sentido. Esto es una estupidez. No cierra por ningún lado, ¿no? Pues si es el 20. ¿Por qué 20 del 12? 20 es un número muy tonto. ¿No era el 21? Entonces no, 21 tendría que ser 2112, falta un montón. No podemos esperar tanto para el fin del mundo. No lo vamos a vivir. No vamos a vivir, no, claro. Qué decepción. De verdad, nuestros hijos tampoco. No. Falta un montón. Qué decepcionante, de verdad. Si me muero en el fin del mundo, perdón. no tengo la excusa, ¿no? De hacer todas las cosas que quería hacer en estos 10 días. Ah, ¿vos tenías planes? Alguno. ¿Cuál? No, en secreto. Y no, me lo tengo que guardar para cuando sea el verdadero fin. No, ya está, se viene el mundo, contalo. No puedo públicamente contar esas cosas. No, contalo como hacer una alegoría. ¿No? Dale, está bueno, hacer una alegoría del deseo que ibas a que querías cumplir. O sea, había una vez un camalote. Que se atascaba en parte del delta. Y que la corriente lo llevaba a un barrio privado. Y se quedaba ahí camuflado. Y podía conocer la vida del barrio privado. Y luego se aliaba con otros camalotes originarios. Y estallaban. ¿Cómo estallaban? Estallaban, y es una alegoría. Estallaban de felicidad los camalotes cuando se encontraban todos juntos en el lago artificial de Nordelta. ¿Esa es la alegoría? Y bueno, es una alegoría. No te pregunto si es una... Vos después agarrarla por donde puedas. ¿Y vos cuál serías ahí? El camalote. El camalote, boludo. Claro. Sí, sí. Ah, mira. Estallaban de felicidad, de tanto sol, de tanta agua. No, está bien. ¿Y cuál sería la... suelen tener la enseñanza de la alegoría? No. ¿Una alegoría tiene enseñanza? No. Sí, sí. Es una fábula. Tiene. Fábula tiene. No, y la parábola, pero son como géneros muy emparentados. ¿Viste? Como las que cuenta Jesús. Bueno, pero una parábola no es una alegoría necesariamente. Pero es muy parecida. Sí, creo que la alegoría en principio tiene un mensaje. Porque es algo que está puesto en lugar de otra cosa, ¿no? Y bueno, pasa que en todo caso yo vendría a ser el profeta de la alegoría. Yo no soy intérprete. No, pero el profeta cuenta la alegoría con una idea, con la idea de que el mensaje caiga de ahí. Que caiga como de manzana del árbol. Exacto. Eso es una alegoría. Al ser sacudido, claro, sí. Al ser sacudido. Sí. ¿Y quién lo sacude? El profeta. Y el árbol es el cerebro. Y la manzana es la alegoría. La manzana es que la alegoría, que sería como una idea, finalmente. ¿Y el piso qué es? Digamos, la tierra que no, es. Y el piso. La tierra es el público. Es el ser, el hombre. Salgo de mi casa con el detonador. Radio Colmena. Te clava el aguijón. www.radiocolmena.com.ar